cuarentona, yo me emociono y me hace feliz. Cuando canto mi guaracha, todos la quieren bailar. Porque el son y mi guaracha hace reír y gozar. Yo